Paula, bienvenida. Paula y Camila te saludan. Hola, buenas tardes. Paula y Camila Tocallas. Ay, ¿cómo están? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo surge la idea de esta capacitación tan necesaria. La verdad que cuando uno habla de educación financiera, dice, che, a mí me interesa, a todo el mundo le interesa, pero nunca se había puntualizado para lo que es gestor culturales, todos gestores y artistas. Es un tema que venimos pensando en nuestro trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social, que bueno, es muy necesario para el ámbito artístico y cultural empezar a pensar la educación financiera y para ponernos en resonancia con todo el movimiento que hay a nivel nacional de artistas, de que arte es trabajo. Y bueno, empezar como al sector se tiene que profesionalizar y también empezar a relacionarse desde este punto de vista de cobrar por el trabajo que hacen las y los artistas. Es verdad. Paula, y también pensando que esta capacitación también hace a la formación de en este caso, bueno, los artistas y los gestores culturales, contales a la gente en qué va a constar esta capacitación financiera. La capacitación va a tener cuatro ejes básicos. Uno es una introducción a la educación financiera. El segundo eje es la relación de la persona con el dinero, porque también en este sentido es como re importante. Este eje va a estar dado por un psicólogo y para que la gente piense que, bueno, es tal vez uno de los temas principales, creo, de los artistas, de empezar como a autorreconocer su trabajo, ¿no? Y que ese trabajo tiene un valor y que ese valor se le puede poner un precio. Entonces, bueno, ese sería como el segundo eje. El tercer eje es la importancia del ahorro, o sea, también cómo empezar, qué inversiones hacer, cómo empezar a desarrollar un proyecto artístico y cómo solventarlo, ¿no? O sea, qué cosas que tengo que tener en cuenta. Y el cuarto eje también son es acerca de herramientas financieras. Que, por ejemplo, ahí también va a estar, por ejemplo, una que es un tema bastante específico, que es el del monotributo, ¿no? ¿Qué monotributo se puede hacer? ¿Cómo? ¿Qué conviene? ¿Qué opciones hay al respecto? Se va como a plantear todo esto. Paula, sí. Me imagino que todo esto también surge un poco de la necesidad, fue en charlas surgieron estas cosas, cómo manejarse, cuáles son las herramientas para poder desarrollarse financieramente también como gestores y demás. ¿Cómo estamos en Santa Rosa, me pongo a pensar, con respecto al tema de los gestores? ¿Se van animando a vivir, digamos, de esto? Es muy complejo el tema. En realidad surge porque, bueno, a nuestra dirección llegan casi todos los proyectos o las propuestas de todos los artistas de las provincias. Entonces, bueno, cada localidad tiene su propia realidad, pero sí hay algo en común que, por ejemplo, cuando los artistas se presentan a convocatorias o mismo desde la Secretaría de Cultura, hay fondos de fomentos, como que hay pasos que cumplir y bueno, habría que poner énfasis en eso, ¿no? En esos pasos, bueno, cómo organizarse al momento de buscar un subsidio o qué convocatorias, por ejemplo, hay convocatorias nacionales, qué hay que tener para acceder a esas convocatorias, en qué se puede invertir ese dinero, bueno. En referencia a eso, en realidad el curso surge a través de ver lo que es el panorama provincial, básicamente. Exacto. Porque te lo preguntaba justamente por esto, ¿no? Porque ahora se va a realizar en el Centro de Artes de Santa Rosa, pero tengo entendido también de que hay un grupo de gestores, por ejemplo, lo que es teatro, los teatreros, de vinculación entre localidades y que vienen acá al teatro TTP o a la sala TTP o a los distintos lugares, trabajando en conjunto, gestionando con la idea de difundir las actividades que se están dando. La idea es poder llevar estas capacitaciones también a otras localidades de la provincia. Sí, totalmente. Se va a hacer primero, ahora esta primera, es la primera vez que se hace, se va a hacer acá en el Centro de Artes, en Santa Rosa, y después hay una posibilidad de llevarla a distintas localidades, pero también hacer como una versión híbrida presencial virtual, de acuerdo a la necesidad de las artistas. Y que también imagino que, bueno, en esta capacitación particularmente, también ahí justamente en la capacitación van a surgir por ahí necesidades o otros temas de interés. Contales, Paula, quienes están escuchando y por ahí son gestores culturales y quieren participar de esta capacitación, ¿dónde tienen que anotarse? ¿Cómo tienen que hacerlo? Pueden anotarse. Que hay circulando en las redes y en distintos espacios de prensa el formulario, si no, escribir a la dirección de artística, a nuestro mail, que está en nuestras redes, que es del Centro de Artes, está tanto en Facebook como en Instagram, o si no, nuestro mail, que es direcciondeartística@gmail.com. Perfecto. Y nosotros ahí le mandamos toda la info. Paula, me pongo a pensar, ¿no? Viendo algunos espectáculos, ¿cómo estamos en calidad de organizar nosotros espectáculos y llegar a la altura? Viste que todo, como siempre, Dios atiende en todos lados, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, siempre dicen. ¿Y estamos a la altura de poder organizar espectáculos al nivel de Buenos Aires? No te voy a decir un Lollapalooza, ¿no? Porque estamos año luz, pero sí de organizar espectáculos de un estilo un poco menos, ¿no? Yo creo que sí, o sea, está la posibilidad, está el talento. Hay que ver cómo se arma una infraestructura para eso, o cómo se genera esa infraestructura, o de acuerdo a qué. Pero eso creo que, o sea, habría como que salirse un poco del dicho de Dios atiende en Buenos Aires, porque en general somos las provincias las que veneramos a ese Dios. Por ahí, si nosotros empezamos a correrlo para nuestra pampa, podamos hacernos de un Dios que atienda acá. Sí, pero sí. Quizás es un poco también no mirarse, ¿no? Nosotros como provincia, y también teniendo en cuenta que hay una amplia oferta en cuanto a lo artístico, lo cultural aquí en nuestra provincia, no solo aquí en Santa Rosa, sino en toda la provincia. Tal cual. Sí, por ejemplo, no, o sea, a nuestra dirección llegan todos los proyectos de artes y bueno, hay como una mirada. Entonces vos ves que hay muchísimo talento, muchos proyectos. Entonces, bueno, hay que armar una infraestructura. Como por ejemplo, hace poco se dio un festival de cine en Colonia Santa Teresa de nivel internacional y fueron 3 días impresionantes, de talleres, de películas, de documentales, de un nivel excelente, y estaba pasando en Colonia Santa Teresa. Yeah. Entonces hay muchas posibilidades de las localidades. Últimamente hay localidades que vienen desde la cultura moviéndose un montón, realizando eventos. Entonces, bueno, yo creo que está todo ese, hay mucho terreno fértil a nivel cultural para generar una industria cultural pampeana muy interesante, pero hay que dejar un poco de mirar a Buenos Aires o de esperar que nuestros diálogos o nuestras producciones tengan siempre como referencia a Buenos Aires. Paula, muchísimas gracias por esta comunicación y quiero que recuerdes ahí a dónde se anotan o a dónde se pueden comunicar para saber un poquito más sobre esta capacitación. Comunicarse a nuestro mail, al mail de la dirección de artística, todo seguido, @gmail.com. Y después los links de los formularios están en nuestras redes sociales, en Instagram, Centro de Artes, y en Facebook también, Centro de Artes. Uh-huh. Y cuando quieran, pueden dirigirse a la dirección donde estamos, de 7:30 a 13:30, que es Leguizamón 1125. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias.